biblioteca de Buyuk Machik. Yo vivo en Chimaltenango con mi familia. Yo dibujé a mi papá, mamá, a mis hermanas y a mí mismo, pero mi papá fue a un trabajo y ahora me está viendo en el cielo. Yo quiero tener una casita bien grande y bien linda, con florecitas. Quiero sembrar así como vivía en los Andes, quiero sembrar milpa, zanahorias porque tengo un conejito. Me gustan las cabritas y los gallos. Quiero ir a seguir estudiando, quiero ser maestro de natación y quiero subirme en avión porque el día que me traigan papá, yo vi todos los aviones. Yo ya entré a estudiar, ya voy en segundo. Este año no entró mi hermanita estudiar porque no hay dinero. Yo quiero que entre para que ella se enfoque un poquito y que sea doctora. Yo quiero ponerle una tienda a mi mamá para que venda risitos, helados, maquinita para que jueguen y para que lo salga para nuestra comida, para que ya no salga a trabajar.